prestaron atención a este pedido y a esta situación. La familia contaba con una obra social, la llevan a la clínica Chutro en la avenida Colón. Es importante que lo digamos porque es parte de la denuncia que también la coordinadora y la familia está llevando adelante. La clínica Chutro, por haber estado involucrada en una situación policial, no quiso recibirla en la clínica. Por lo tanto, Sandra vuelve a su domicilio y fallece a partir de, bueno, de toda esta situación que te vengo contando. La hermana de Sandra López comenta que los golpes que tiene en el estómago y las marcas de los botines de la policía eran notorios. Terrible, terrible. Y me hace acordar el caso de Vanessa Ledesma, que era una travesti que también hubo una circunstancia similar y un abandono de persona, que si no me equivoco, la causa de su muerte está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya, ¿no? Una vez más el Estado, no solo con su accionar represivo, sino también con un claro abandono ante una situación, en este caso, provocada por ellas directamente. Son situaciones realmente lamentables y que, por supuesto, los medios masivos de comunicación desfiguran y deforman. La policía no aparece como protagonista de ninguno de estos hechos, ni recibe ningún tipo de denuncia ni repudio. Por eso creo que, bueno, justamente espacios como estos a nosotros nos sirven para poder echar luz a la situación y acompañar a la familia en las distintas acciones de repudio y denuncia. La familia llevó adelante 3 movilizaciones por la avenida Colón, justamente llevando esta situación a la luz, pero bueno, no hay respuesta por parte de ni de la policía ni de las autoridades sobre semejante. Y en este momento se han hecho, se han iniciado instancias judiciales en relación al accionar de la policía. Lo que sabemos desde la coordinadora es que, bueno, una compañera sostiene el vínculo con la familia está muy, muy afectada, es complicado acercarse. Lo que sabemos es que tienen un abogado y han iniciado esas acciones. No puedo dar mucha más información al respecto porque no hemos podido comunicarnos con el abogado. Ahí está, y esto, bueno, de alguna manera nos lleva al otro tema que estábamos pensando abordar hoy y que tiene que ver con la continuidad de un aparato represivo que, en este caso, en el cuerpo policial, prolonga lo que fue el accionar represivo de la última dictadura militar. Así que, bueno, para eso está Matías, me parece, un poco nos va a comentar. De todas formas, vamos ahora a un temita musical que se llama Fachos y abordamos ese tema. Ayer cumplía años, hoy cumplo días. Salgo a la calle que me maten un poquito. Me mato yo comprando cigarrillos. En este mes se murieron 2 amigos y son 40, estamos de gira. Si un borracho no porta mi destino, llegaré a este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida. Al costado de la ruta no paro en la rotería. Lo que busca no está en mi mochila. Está en el avión que pasa por arriba. Estos creen que somos perros duros. Llama la atención a la prensa amarilla. Y así la cocaína llega a su destino. España, Brasil, Estados Unidos. Soy, como fui siempre, solitario, como las liebres, escondiéndose de los perros que mueren a sangre y muestran sus dientes. Machos, feos y sucios, van haciendo desastre por rincones del mundo. Y sangre, soledad y muerte. Por todos lados, es moneda corriente.

Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecam. A 36 años del golpe. Cárcel ya a todos los genocidas. Inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura. No a la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos al gobierno. Basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión. Derogación de la ley antiterrorista. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Presente. Sábado 24 de marzo, 15:30 horas. Marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. Bueno, ahí estábamos escuchando primero el tema Fachas del último disco de León Gieco, El Desembarco. Y después compartíamos lo que es el spot del espacio Memoria, Verdad y Justicia de convocatoria a las actividades del 24 de marzo allá. Y para conversar de eso estábamos acá con Matías, así que bueno, te escuchamos. Bueno, muy bien. Y en el bloque anterior habíamos estado hablando sobre la situación atravesada por la familia de Sandra López, y particularmente este nuevo asesinato policial, porque nosotros planteamos justamente esto, que todo lo que pasa dentro de los centros ya no son clandestinos, son los centros institucionalizados de tortura, que son legalizados y legitimados, o por lo menos intentan legitimarlo, a partir de el Estado. Bueno, lo que pasa dentro de las comisarías depende pura y exclusivamente de la policía, del personal que se hace cargo de la comisaría, y por lo tanto a ellos les cabe, a ellos como fuerza, les cabe la responsabilidad de estos asesinatos que se multiplican día a día, como bien decías, Nati, en el bloque anterior. Esto no se trata de casos aislados, sino que es una política de gobierno, es una política de gobierno a nivel provincial y es una política de gobierno a nivel nacional. Nosotros hablamos que los índices de asesinato crecen día a día, cada vez preocupan más los índices de asesinato a pibes, a trabajadores, pibes de los barrios. Policial, no estamos hablando de la inseguridad. No. La inseguridad es eso. Exacto, ¿no es cierto? Claro. No hablamos de la inseguridad mediática, de lo que nos hablan Susana Jiménez, Babi Checopar y los medios masivos. No estamos hablando de la inseguridad cotidiana que vivimos todos los días las personas trabajadoras, ¿no?, de los barrios. Exactamente, estamos hablando de la inseguridad que generan justamente los medios, las corporaciones económicas, las fuerzas represivas. ¿Qué pasa esto? No sabes si salís de tu casa y volvés vivo, justamente porque te pueden detener por código de faltas, te pueden detener por contravención, y en una comisaría te puede pasar cualquier cosa. Fíjense que Sandra López, por una pancreatitis, recibió una brutal golpiza policial y eso le ocasionó la muerte directamente. Y de hecho terminó detenida por registrar los malos tratos de la policía, ¿no? Claro, sí. Terminó perseguida por haber querido demostrar cuál era el accionar sistemático de una fuerza que tiene como principal responsable al ministro de seguridad de la provincia. Fíjense la política de militarización que ha tenido este gobierno de la SOTA. Generalmente los gobiernos, cuando no quieren pasar como gobiernos represivos, ponen a un civil frente a al ministerio de seguridad. En este caso tenemos al jefe de la policía, a Paredes, el mismísimo jefe de la policía, que ahora hace poco han sacado una nueva camada de policías, 1200 policías, a la calle para garantizar esta política represiva. Incluso creo que Córdoba ostenta el triste récord de mayor cantidad de policías por habitante. Exactamente, ¿no? a nivel nacional es la policía con más fuerza. Y decíamos que en ese sentido es importante instalar en las calles de todo el país, porque no es una problemática solamente en Córdoba, una gran movilización este 24 de marzo que plantea eso en la calle, la continuidad del aparato represivo del Estado, y que luche contra eso en una marcha unitaria. El sábado 24 vamos a salir en Córdoba, se producen marchas en todo el país, y la marcha va a tener como objetivo defender las luchas que se vienen llevando adelante en los distintos puntos de nuestro país, luchas que se van a incrementar además y que van a tener como respuesta por parte del Estado más persecución y más represión. Entonces es muy importante para las organizaciones en lucha salir este 24 a la calle. Fíjense que tenemos como una de las consignas principales que va a desarrollar esta marcha en su recorrido y en su acto final, exigimos la derogación, la anulación de la ley antiterrorista como una de las principales patas que nos están reuniendo en este momento y que por supuesto está en la agenda de todas las organizaciones que presentamos lucha, porque nosotros decimos, bueno, el Estado es el terrorista, el Estado es el que puede ejercer el terror, de ninguna manera son las organizaciones que se rebelan, de ninguna manera son las organizaciones que se organizan y que tratan de frenar a este Estado que quiere avanzar con todas, ¿sí? Este Estado que es netamente represivo y que la política represiva se intensifica cada día más. Si nosotros damos una mirada rápida, podemos ver el proyecto X de la gendarmería, espionaje directo a las organizaciones. Podemos ver las distintas policías. Hace poquitos días se produjo también un crimen en una comisaría en Catamarca. Eso llevó directamente a que el mismo pueblo prendiera fuego a la comisaría. Se están sucediendo hechos de este tipo todos los días prácticamente. Entonces nosotros decimos, bueno, este 24 marchamos en apoyo a todas las luchas, marchamos contra el saqueo a los bienes naturales, marchamos porque hay que cortar con el ajuste, con los techos salariales que quieren imponer. Ellos intentan desde los gobiernos, desde el gobierno de Kirchner, de la Cristina Fernández de Kirchner y los distintos gobiernos en todas las provincias, intentan generar que la crisis capitalista la paguemos las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros decimos que de ninguna manera, que le decimos que no al ajuste, que nosotros los trabajadores y las trabajadoras vamos a seguir luchando para quitarles el techo salarial y para ir por un salario justo que tenga una relación con la inflación real, con la inflación que sufrimos día a día, que ya casi que no se puede aguantar. Así es, que va licuando los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores. Así es, lo vivimos. Y mucho, lo vivimos quienes vivimos del Estado, lo viven también quienes ven marcados también la pauta salarial desde allí, pero en el ámbito privado. Y sí, así que bueno, nos convoca entonces, en realidad este 24, la denuncia de un sistema que sigue fundando su injusticia en un aparato represivo que violentamente se aplica sobre quien se atreve a alzar la voz contra esa injusticia en todos los ámbitos. Exactamente, ¿no? Desde Sandra López hasta Julio López. Ahí va, hasta Luciano Arruga, Silvia Supo, en Rafael en Santa Fe. Vamos recabando los nombres de nuestras luchadoras, nuestros luchadores que han muerto en la demanda y bueno, y también pasando por lo que vivimos muy de cerca en los últimos meses, que fue el tema de la represión a los bloqueos a los ingresos de las megamineras, donde también el aparato represivo se activó con toda su violencia y crueldad. Es por eso mismo que vos decís, Nati, que la marcha va a terminar con su acto frente a la Policía Federal y la Secretaría de Minería y Gendarmería. Es ahí donde vamos a hacer el acto final. Va a ser el sábado 24 a partir de las 18 horas desde Colón y Cañada, y vamos, como te decía, hasta la Policía Federal a hacer el acto final. Convocamos la multisectorial de organizaciones en lucha por un 24 de marzo en lucha. Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias Mariana. Bueno, como bien estaba contando Matías, en el marco de esta marcha para el 24 de marzo, el sábado 24 a las 18 horas, previamente, en los días previos, venimos realizando desde la coordinadora diferentes acciones para denunciar, para dar información a las personas en todo lo que es materia de la ley antiterrorista, que es algo que por ahí muchas veces los medios de comunicación masivos no difunden, con claras intenciones, por supuesto. Tenemos entonces como próxima actividad el 21 de marzo una conferencia de prensa donde las diferentes organizaciones que formamos la multisectorial organizadora de la marcha del 24 nos vamos a hacer presentes en Art Deco a las 10 de la mañana. El día 22 de marzo, en la universidad, en la Escuela de Trabajo Social, a las 3 de la tarde, va a haber una muraleada y una radio abierta también. El día 23 de marzo, ya viernes, en la Plaza de Barrio Ameguino, a las 18 horas, se realizará un festival por los derechos humanos de ayer y de hoy. Ese mismo día, pero en la Casa Intercultural de Vélez Arfil 1234, a las 7 de la tarde, tenemos un cine debate de rebeliones, políticas y deseos, se llama este ciclo, con la proyección de la película Rosa Patria. El mismo 24 de marzo, pero por la mañana, la Biblioteca Popular de Bellavista, de la que formamos parte, en la calle Rufino Sados 658, realizará una radio abierta para invitar a los vecinos y a las personas que se quieran acercar a participar de distintas acciones previas a la marcha por la tarde. Este jueves 22, a las 6 y media de la tarde, se realizará una charla de debate Derechos Humanos Hoy en la Plaza Seca de la Ciudad Universitaria. Estamos a 36 años de este golpe genocida y vamos por la anulación de la ley antiterrorista, no al saqueo de los bienes comunes y no al ajuste. Te invitamos a que te sumes y marches con nosotros a las 18 horas el sábado. Yeah. www.argentina.indimedia.org. Seguimos en el ojo de la tormenta. Vamos a decirles las vías de comunicación: www.zumbalaturbo.com.ar. Ahí están la página web de la radio. Nos pueden escribir a radiozumbalaturbo@gmail.com. En Facebook nos podrán encontrar en Zumbalaturbo y en Twitter @Zumbalaturbo. Bueno, volvemos al programa. Estamos acá, como habíamos anunciado, con Sil. Hola, ¿cómo va, Pelo? Bien, acá andamos. Y vamos a seguir hablando un poco de derechos humanos. Y la Sil nos va a tener un informe completísimo de... sobre el juicio al comando radioeléctrico de la policía de la provincia de Córdoba. Como sabemos, este es el cuarto juicio que se está desarrollando en tribunales federales en Córdoba por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad. Este cuarto juicio tiene una característica bien distinta a los anteriores, porque es la primera vez que se involucra a la policía de la provincia, que en ese momento, como todos sabemos, estaba supeditada bajo órdenes, digamos, del tercer cuerpo de ejército, en este caso Luciano Benjamín Menéndez. Este tercer juicio comenzó el día 14 de febrero, dio comienzo el juicio oral. Los imputados son tres personas, digamos. Estas tres personas son Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Borona, un ex comisario, y José Filiberto Oliveri. Los tres, digamos, están imputados por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado. El resto de, digamos, de los seis policías que participaron de este asesinato, de este fusilamiento, y vamos a comentar bien cuáles fueron los hechos, los otros tres policías murieron, así que con el correr de los años. Y Luciano Benjamín Menéndez, sí, también debería estar imputado en esta, debería estar participando de este juicio, pero por causas de salud ya sabemos que está en su casa de Bajo Palermo. Así que no va a participar del juicio. Bueno, los hechos, te cuento un poquito qué pasó. Sí. Bueno, el tema es así: eran tres militantes, tres chicos militantes de la juventud peronista: Jorge Manuel Díaz, Carlos Delfín Oliva y Ana María Villanueva. Los tres estaban en la mañana del 2 de junio del 76 parados en una esquina, cerca de, a ver, ya te digo bien, en la calle Carafa. Ven acercarse, digamos, a una persona del D2, comienzan a ver que había una persona del D2 cerca. Estaban en la esquina de Octavio Pinto y Carafa, y también se encontraban con Héctor Hunsinker, que era un compañero de ellos. Cuando ven a esta persona del D2, merodear cerca de donde ellos estaban, deciden retirarse del lugar. Hunsinker decide tomarse un colectivo, se va, digamos, del lugar donde estaban ellos, y los tres que quedan se suben a un automóvil Fiat 128, propiedad de Díez, que es Jorge Manuel, uno de los fusilados. Luego de eso se acercan, esta patrulla policial, los reducen, los hacen ingresar al auto, se los llevan y, según consta en la causa, fueron conducidos hacia las cercanías del Chato Carreras, donde fueron fusilados, y a la 1 de la tarde, a las 13 horas, ingresan los tres cuerpos muertos al hospital de Córdoba. Esos son los hechos. Las principales pruebas en contra de los imputados son los libros de guardia, donde consta que ese día estuvieron en el lugar y dispararon 170 balas entre seis policías. También en el legajo de cada uno figuran premios otorgados por superioridad por abatir estos tres jóvenes. Y el relato de Carmen Oliva, que es la hermana de una de las víctimas, resulta muy importante y concluyente, porque fue ella quien escuchó a Héctor Hunsinker, digamos, que es el cuarto compañero que logra escapar. Cómo vio, digamos, desde la vereda del frente, que a sus tres compañeros los llevaban, digamos, los reducían y los llevaban en... testigo ocular. Claro, un testigo ocular. El tema es que, digamos, la defensa, que está, bueno, digamos, precedida por Benjamín Sonsini Estudillo, bueno, y otros abogados, digamos, dicen que este testigo en algún punto ya está desaparecido, porque de hecho Huncinca desapareció en diciembre del 76. Entonces es como que, bueno, aducen a un testigo fantasma, según lo que dicen estos señores. Y bueno, la causa también se conoce como causa Roselli, digamos, y se le identifica con el área, digamos, que era el comando radioeléctrico donde la patrulla se desempeñaba. Lo más importante, me parece, que como causa, aparte, digamos, de avanzar en torno a esto, digamos, que siendo la cuarta causa que se lleva en Córdoba. Claro, y es, digamos, esto de poder realmente entender cuáles eran, digamos, las conexiones que había entre la policía de la provincia de Córdoba y el tercer cuerpo, digamos, y el ejército. Entonces, es la primera vez que se están juzgando a policías, ¿no? Y con todo lo que eso implica. También luego, digamos, de el único creyente en la causa es Ángel Villanueva, que es el hermano de Ana María Villanueva, una de las fusiladas. Han recibido, digamos, un par de, digamos, de mensajes intimidatorios, mensajes de texto intimidatorios. Luego de enterarse de esto, el tribunal intentó, bueno, aumentó, digamos, la seguridad. La seguridad, claro. Pero el inicio de este juicio se pospuso en dos ocasiones, digamos, a finales del año pasado, por distintos planteos de recusación que eran sobre dos jueces vocales. Tras toda la resolución, el tribunal quedó conformado por el presidente, que es Carlos Julio Lascano, el vocal José Fabián Asís, otro vocal José María Pérez Villalobos, y el cuarto juez Julián Falcucci. Claudio Oroz ocupa el lugar de la querella, digamos, en representación de los organismos de derechos humanos y de la familia Villanueva, y esta vez está siendo acompañado por María López, que es militante de Hijos y patrocinante por primera vez en juicios de delito de lesa humanidad. ¿Y la defensa se sabe que van a ser los abogados? Los abogados son Benjamín Sonsini Astudillo y Álvaro Diego Gáname y Elías Rasek. Benjamín Sonsini Astudillo, y Álvaro Diego Gáname tienen la defensa de Pedro Nolasco Bustos y Jorge Vicente Borona. Elías Razuc es el defensor de José Filiberto Olivieri. Volviendo un poco a tu relato de las amenazas de los mensajes, como un poco, ¿sabes? O sea, la gran victoria de poder llevarlos a juicio a todos estos genocidas, pero a la vez también nunca dejar de olvidarse que toda la gente que llevó adelante esto no fue solo la policía, sino ni el ejército, sino también fue una sociedad cómplice de empresarios y oligarcas, ¿cómo se llama? Claro. Que llevó y que todavía siguen ellos, ahora salen sus hijos también, que siguen pensando, han transmitido sus ideales, como claro, sí, sigue estando intacto en algún punto de eso. Me parece, y no dejar de olvidarse que la lucha sigue siendo hoy, ¿no? Claro, justamente. Fue en junio, un par de meses después del golpe. Sí, fue cercano. Lo que me parece que está bueno como para rescatar es que justamente es un avance en torno a los juicios, no solo a los militares, sino también a poder abrir el abanico de imputados y cómplices en relación a las muertes, que en este caso, bueno, sabemos que son policías, pero también esto, hubo no solamente policías sino también empresarios, hubo como, bueno, hay un par de detalles muy interesantes, como saben, digamos, el diario del juicio, .com.ar, es el sitio, digamos, donde todos los juicios vienen teniendo como una, digamos, un seguimiento muy específico, muy claro, y bueno, hay varios detalles que dan cuenta, digamos, de eso, digamos, de que es un paso hacia poder abrir los juicios hacia otras. Sí, seguir en este camino, claro, digamos, de hablar toda la verdad y y que quede la memoria. Claro, claramente. Por último, les quería contar que el tribunal estableció un cuarto intermedio de 12 días para la lectura de la sentencia, digamos, en su última. La sentencia se va a leer el día 26 de marzo. Esa es la fecha, digamos, posible y probable en torno a la lectura de la sentencia. El lunes, exactamente. Y bueno, Como siempre, digamos, para los juicios están abiertas las puertas para las personas que quieran participar. Sí. pueden llegarse con documento de identidad. Documento de identidad y pueden participar de escuchar los relatos de los testigos. Ya en estas dos semanas han declarado 10 de los 12 testigos, así que ya queda, digamos, poco. Sí, ya es la última. Sí, es la última parte de la última vuelta. Sí, sí. No, no la última vuelta para la memoria, verdad y justicia, pero sí la de este juicio en particular. Este juicio en particular. Y bueno, y la semana que viene como estuvieron hablando en el bloque anterior, la marcha del 24 de marzo, y a no olvidar, y saldremos en las calles y seguiremos peleando por un pequeño lugarcito más justo, aunque sea. Justamente, sí. Más justo, justamente. Bueno, sí, el operador, que no sé si lo presentaron, es el no lo voy a cargar porque va a ir una amistad con él y yo no creo que se ofenda, pero podrías presentarlo. Pero lo podría presentar, don Alfredo Alberione, en los controles. Va ahora a poner un tema musical. ¿Qué le parece? Cuando usted quiera. Saben mis ancestros que me voy, oyen mi silencio donde estoy. Tras de la puerta que se cierra soplan tierras de opresión, por eso saben mis ancestros que me voy. Oigo las monedas tintinear y a los mercaderes celebrar. Saqué mis huesos de la hoguera y a mi suerte de este azar, 7 tambores en la noche de alta mar. Va mi voz a cantar la canción de la libertad, de la libertad. Sangra la madera del tambor bajo el latigazo del señor, pero me trajo el gramillero su galera y su bastón para que siempre me acompañe mi nombrón. Saben mis ancestros que me voy, borrarán mis huellas bajo el sol, abriendo el viento del camino antes que el blanco en su ambición le ponga precio a mi cabeza y corazón. Amigos, a cantar la libertad, de la libertad. De la libertad. Come. Zumba La Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. Bueno, y con algunos problemas técnicos seguimos acá en el Ojo de la Tormenta. No tiene nada que ver con nuestro operador, queremos dejarlo muy claro. Alfredo, que creo que no dijimos todavía que nos estaba operando Alfredo. Ya, bueno, una maravilla acá el operador. Bueno, así que no, queremos dejar muy claro que los problemas técnicos que estamos teniendo no tienen nada que ver con el operador estrella de la tarde. Y bueno, acá estamos ya avanzando un poquito en las temáticas que nos habíamos planteado. Y ahora en particular queríamos hacer un pequeño comentario, una reseña. De todas formas, las compañeras y compañeros de lucha y organización también lo van a tratar en el programa, en relación a lo que ha sido el fallo de la Corte Suprema, que bueno, se dio a conocer hace pocos días, en relación a la interpretación de las excepciones del aborto no punible. Bueno, en particular remarcar la importancia de este fallo de la Corte, en el cual, digamos, es relativo, hay que tenerlo muy claro. No se ha despenalizado el aborto como se quiso instalar desde algunos medios para atacar esta medida, o por lo menos la legitimidad de la Corte Suprema para hacerlo. No ha sido una despenalización, sino el establecer claramente cuáles son las condiciones de aplicación de la no punibilidad del aborto, es decir, en qué condiciones el aborto en nuestro país es legal. Hasta ahora era así objeto de polémica si las excepciones al código, a la penalización del aborto presentes en el Código Penal, incluían solamente el peligro de salud y de vida de la mujer gestante y el abuso, la violación o abuso a una mujer idiota o demente. Esos son los términos que aparecían en el código, que tenemos que recordar que está escrito hace más de 100 años y que, bueno, hoy claramente no son los mismos, hablaríamos de incapaces o insanos. El debate en torno a la interpretación de este artículo estaba dado por la interpretación amplia de este artículo, que sostenía que en realidad toda violación estaba incluida en las excepciones del artículo 86. Es decir, la interpretación amplia que hoy la Corte Suprema ratifica como la correcta, además atendiendo a todo lo que han sido los últimos convenios internacionales en derechos humanos y de las mujeres, sostiene que el aborto en nuestro país no es punible en casos de riesgo de salud y de vida de la mujer gestante, en riesgos de abuso de mujeres incapaces o insanas y en cualquier caso de violación, que ese embarazo sea fruto de una violación. Hasta hoy la interpretación que se daba era que solamente era legal cuando se trataba de un abuso o una violación a una mujer idiota o demente, o sea, incapaz. Es así que desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se emitió un comunicado festejando, saludando este fallo de la Corte Suprema, que no es casual, que es fruto de la lucha que se viene dando desde todos los espacios de nuestro país, desde los avances que se están dando en materia de derechos humanos, también empujados por las mujeres protagonistas de estas luchas. Y bueno, por otro lado, seguir conscientes, seguir teniendo presente que la lucha por la despenalización del aborto, como dice el proyecto de ley de la campaña, por decisión de la mujer hasta las 12 semanas, sigue presente, sigue siendo una deuda más de este sistema. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Y el proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso, que después no había quórum, ¿en qué está todo eso? Ese fue un triste capítulo parlamentario, sí, que bueno, un trago amargo. Así fue, lo que se había dado era un primer dictamen favorable al proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto, un dictamen de la ley de la Comisión de Legislación General, Bueno, fue una maniobra, una situación realmente que muestra los avatares de los espacios parlamentarios y de los intereses de quienes dicen representarnos. Finalmente, Juan Carlos Vega tuvo que reconocer que en realidad no había habido tal dictamen. A nivel parlamentario el proyecto de la campaña está caído, hay que volver a presentarlo, y hay que volver a presentarlo con la reconfiguración de lo que fueron las elecciones del año pasado. Habrá que seguir fechando, digamos, sigue siendo una deuda, sigue siendo una razón de lucha, uh-huh. Y sigue siendo una razón de muerte, que las mujeres, a pesar de que cada vez encontramos más canales para autogestionarnos los abortos, las interrupciones voluntarias del embarazo, la realidad es que... No todas las mujeres conocen esos canales también. Exactamente, no, mientras no sea algo claramente difundido, incluso desde el Estado, desde los centros de salud, no llega esta información a todas, y en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos. Así que bueno, desde este programa hemos sostenido siempre esta lucha, desde el colectivo Indimedia, desde la campaña, se sigue sosteniendo. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, que bueno, la decisión de interrumpir un embarazo o no es una decisión plenamente de la mujer, y la consigna de la campaña por el derecho al aborto, educación para decir, anticonceptivos... para no abortar y aborto legal para no morir, sigue estando tan vigente como el primer día. Qué tristeza me invade el conocimiento de la noticia del asesinato de la hermana Juana. A Juana Quispe tuve la oportunidad de conocerla y entrevistarla en Bolivia el año pasado. Una mujer de temple, decidida, de esas a las que tener una voz le costó una vida. Comprometida con sus hermanas y con su pueblo, no paró de enfrentar el patriarcado en su versión original, ni al feminismo en su versión de clase y neocolonialismo. Ella tenía otra fórmula de cómo hacer el cambio de la condición de las mujeres de su clase. Todavía sigo intentando conciliar mis experiencias y mi visión previa del mundo con lo que ella y otras de su mismo origen intentaron enseñarme. Yo, una hija afromestiza de un barrio pobre de Santo Domingo, blanqueada por la educación y la ilusión de llegar a ser alguien a través de ella. Esta muerte se suma a la de Domitila Barrios, ocurrida esta misma semana. Esa mujer boliviana, militante, ama de casa, madre, condenada a ser la esposa de un minero, como ella misma se nombraba, y que supo decirle a las feministas de mediados de los años 70 la diferencia de clase que separaba a las mujeres. Ante el silencio casi total de nuestro feminismo norcentrado, quiero recordarla y hacerla parte de nuestra construcción de genealogía. Domitila fue, por suerte del destino, la escogida para representar a Bolivia en el Foro de la Sociedad Civil ante la Conferencia Internacional de la Mujer del año 75, realizada en México. Estando allí, supo enfrentar a la misma Betty Friedman y a las delegaciones feministas de países latinoamericanos presentes que le negaban la palabra propia. Incitada a que abandonara su discurso colectivo y de clase y que hablara de su condición como mujer, supo decir ante la tribuna que no había mucha diferencia entre las dos cosas. Muy bien, hablemos de nosotras dos. Si me permiten, voy a empezar. Señora, hace una semana que yo la conozco a usted. Cada mañana usted llega con un traje diferente y yo no. Cada día usted llega peinada y maquillada como quien tiene tiempo de pasar por una peluquería bien elegante y puede gastar buena plata en eso. Y sin embargo, yo no. Yo veo que cada tarde usted tiene un chofer esperándola a la salida. Y sin embargo, yo no. Estoy segura que usted vive en una vivienda bien elegante, en un barrio también elegante, ¿no? Ahora, señora, dígame, ¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿Tengo yo algo semejante a la situación de usted? Si usted y yo no nos parecemos, si usted y yo somos tan diferentes, nosotras no podemos en este momento ser iguales, aún como mujeres. ¿No le parece? ¡Ay, este feminismo que universaliza la experiencia de las mujeres! y tan lejos ha estado y está de encarnar aquello que promete. www.argentina.indimedia.org. Bueno, estuvimos escuchando un pequeño fragmento. Nati, ¿nos querés contar de quién estabas leyendo? Así es, estaba leyendo a Yuderkis Espinosa. Yuderkis es una feminista, una activista lésbica feminista, como decía en su texto de origen de Santo Domingo, pero que vive en nuestro país, y que, bueno, traía la presencia las recientes muertes de Juana Quispe, una concejala de boliviana, que, bueno, ha tenido su muerte ha estado rodeada por cuestiones políticas en relación a que se le venía negando la participación en el Consejo Deliberante Local, y la muerte también estos días de Domitila Barrios. Domitila Barrios fue una mítica ya luchadora, fundadora del Sindicato de Damas de Casa de la Mina Siglo XXI, luchadora en Bolivia contra todas las dictaduras. Y en relación al aborto, yo pensaba, hay un texto que recupera su voz que se llama Si me permiten hablar, que escribe Moema Bietzer, reconstruyendo el testimonio de Domitila, en el que una de las cosas que narra es cómo en una de sus detenciones durante la dictadura pierde un embarazo a raíz de las golpizas y las patadas de los policías, ¿no? Como la decisión sobre el cuerpo de las mujeres en ambos sentidos siempre está condicionando. Y bueno, era un poco traerlas presentes en esta mirada crítica en relación a lo que es un feminismo muchas veces que universaliza una idea de mujer centrada en una mujer blanca, heterosexual, de origen europeo, y a veces invisibiliza, niega, y de esta manera violenta, otras formas. El 90% de la población es mujer. Así es, otras formas de construir esa identidad a mujeres, como fueron esa diversidad que quisimos representar en el programa pasado, ¿no? Así que bueno, gracias a Yuderkis por esas palabras que en este acto recogimos y reprodujimos. Y bueno, acá presentes en la lucha de Domitila y Juana Quispe presente. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace, y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Por ahí, como en un film de Eric Rommel, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Camino por Madrid en tu compañía. Primer taller integral de televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Armado de transmisores de TV. Formación y producción audiovisual. Organización de televisoras comunitarias, alternativas y populares. Del 2 al 8 de abril de 2012, en Buenos Aires. Inscripciones y consultas a inscripciones@rnma.org.ar. El aire es libre. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. Bueno, y estamos ahora iniciando este nuevo bloque en comunicación con una compañera, además de una organización con la cual venimos siguiendo muy de cerca la problemática. María forma parte de las Madres de Ituzaingó, quienes hace años ya vienen denunciando el accionar, las consecuencias de las fumigaciones a raíz de la situación que vivieron en su barrio. En este momento ella se encuentra en el Paren de Fumigar, en Oliva, y bueno, queríamos comunicarnos con ella porque hace pocos días se conoció ya la fecha para el primer juicio en nuestro país por fumigación con agrotóxicos. Te escuchamos, María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, estamos acá en Oliva, con un encuentro del Paren de Fumigar, y es la primera vez que viene un Paren a Paren, el intendente con los concejales, estos compañeros de un grupo de vecinos que empezaron en noviembre planteando el tema de los que eran fumigados y que la gente se estaba enfermando, han logrado que se dicte una ordenanza, fue el 29 de febrero, y bueno, teniendo un área de restricción para eso, y bueno, de ahora en más ellos están esperando a ver qué va a pasar. Y bueno, nosotros estamos acá y con el tema de juicio, siempre lo hemos hecho en solidaridad con las poblaciones del interior que tienen las mismas problemáticas que hemos sufrido y sufrimos nosotros, y el tema del juicio, en realidad la fecha nos dicen el 11 de junio, pero todavía no lo han comunicado oficialmente, ¿no? A los querellantes no les ha llegado la nota de la justicia de que ese día va a ser la fecha. Nosotros tenemos la esperanza de que así sea y que no lo prorroguen más. Ajá, o sea que en realidad no hay ningún aviso oficial de que el juicio esté iniciándose en junio. Así es. Y venimos de sucesivas prórrogas, porque en realidad se iba a iniciar en febrero, después se iba a iniciar en marzo, abril y ahora en junio, pero tampoco es seguro. Claro, y si no es en junio, todos sabemos que en julio entra en receso el Poder Judicial y lo pasaríamos para agosto. Lo que nos dicen es que como se juntó una causa que estaba en el 2004, donde saqué ella entre la compañera Sofía, y aparte están las querellas de anteriormente que se están juntando, podría ser por eso. Pero nosotros creemos que también lo están llevando, lo están peloteando para adelante. Claro, están dilatando con la excusa de la acumulación de las causas. Claro, un precedente muy importante para todo el resto de Córdoba, de Argentina e incluso para Latinoamérica, ¿no? Así es. Tuve la oportunidad de compartir con compañeras de CONAMUR y de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Paraguay, que ellas también vienen dando toda una pelea con el tema de los agrotóxicos en el ámbito judicial, ¿no? Creo que ustedes también tenían contactos con las compañeras de CONAMUR. Claro, las compañeras de CONAMUR hemos estado juntas con ellas. Ellos tienen el asesinato de Silvino Talavera, que lo fumigaron dos o tres veces encima cuando iba por la orilla del campo, un sojero, que en realidad ahí están muchos brasileros, que son los dueños de los campos, y bueno, y ese niño lo mataron. Y aparte toda la familia con problemas orgánicos, ¿no?, que han quedado por el tema de las fumigaciones. Fue muy, muy comentado en este tema, o se comenta mucho cuando nos juntamos con gente de Paraguay o de Latinoamérica. Así es. Y María, ¿qué significa para ustedes, qué significado tiene finalmente un juicio por fumigaciones con agrotóxicos? ¿Qué piensan que significa a nivel de la sociedad, a nivel de la lucha que ustedes vienen llevando adelante? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que es un paso más que se da en esta lucha, pero que no ha terminado, es decir, que tenemos que seguir peleando, es decir, tienen que dar explicaciones, tienen que ir a la justicia también los funcionarios, tienen que ir a la justicia las empresas, las multinacionales, que son las que han implementado este modelo de agronegocio y con los agrotóxicos juegan un rol muy importante, porque son ellos los que dictaminan qué es lo que cada país tiene que sembrar o con qué tenemos con qué se tiene que fumigar, ¿no? Y bueno, lo del barrio es el principio y nos toca estar a nosotras también en eso, principiando esto. Así es, María, y creo que es innegable el rol que han jugado ustedes en la articulación, en la visibilización de esta lucha que hoy abarca a un montón de localidades, a muchas otras personas. Y bueno, nosotras estaremos atentas desde acá, intentando transmitir todo lo posible la lucha que siguen llevando ustedes. Y bueno, que en esta oportunidad va a estar en el plano jurídico, que sabemos que en general los intereses a los que responden no son los nuestros, pero que es otra arena de lucha, ¿no? Que toda la gente que nos ha apoyado desde siempre y toda la gente que se suma va a ser muy importante, ¿no? Porque mucha gente se está sumando con este tema en distintas localidades, hay gente que se está juntando, que está planteando, como los compañeros acá en Oliva, que llevaron su reclamo a los funcionarios y bueno, que han tenido una pequeña respuesta porque les han dado... Hola. Bueno, se cortó la comunicación. Estábamos hablando con María de Madre desde Ituzaingó. De todas formas, creo que lo que nos interesaba transmitir, que era la actualidad de la situación del juicio por los agrotóxicos, quedó claro. Y bueno, y también traíamos un poco de nuevo el tema de los paren de fumigar. Creo que fue muy claro ella explicando todo, cómo estaba el juicio, cómo venía, cómo se viene aplazando, cómo todavía no se sabe bien la fecha, que oficialmente no está. Y bueno, y el modelo sojero, que es difícil de derrocar y que está igual que los temas que venimos hablando, inmerso en muchas escalas, digamos, también la judicial, lamentablemente, que hace que estas cosas se dilaten y se dilaten y se dilaten, pero se las pueden difuminar, siguen activos, y la gente, sí, la UAC también muy fuerte, y bueno. Ahora vamos a escuchar un temita musical, si te parece, Nati. Si le parece a nuestro operador. Alfred. www.argentina.indimedia.org. Yo me mareo, a esa chica me la quiero yo comer. Sin lubricante, traes en la mano, me cae de madre que te la quiero amarrar. Y el mes de enero, y el de febrero, y todo el año me la voy a chaquetear. Ella es mi chica, de calendario, de un año a otro, nada ha cambiado. Ella es mi chica, de calendario, es uno así, lo arreglo caro. De calendario, te miro a diario y en el taller. Con tu figura, mi calentura, ay, si me sube, no lo puedo yo creer. Mis compañeros, de mí se reían, no entienden que te quiero con sinceridad. Ya fechas fotos, empapeladas, de la pared nunca te voy a descolgar. Ella es mi chica, de calendario, de un año a otro, nada ha cambiado. Ella es mi chica, el calendario, es uno así, cuando arreglo carros. Dale güerita, yo te arreglo el coche. De marzo, 15:30 horas, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo, a 36 años del golpe, cárcel ya a todos los genocidas, no a la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos al gobierno, basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión, derogación de la ley antiterrorista, convoca encuentro, memoria, verdad y justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente. Radio Zumba La Turba, 99.5. Seguimos en el aire de Radio Zumba La Turba. Ahora vamos a estar... Estamos cortito de tiempo, ¿no, Nati? Sí, sí. Con los programas de streaming, Y bueno, y muchos temas lindos, importantes. Igual me avisan las compañeras y compañeros de lucha y orgasmización que vienen así como medio en carreta llegando, así que van a llegar un poquitín más tarde, así no, que... Nos vamos a robar un poquito de programa. Justo, ni que lo hubiéramos arreglado. ¿Viste? Bebo. Bebo. Bebo. Estamos escuchando, no estamos diciendo los temas que van pasando, porque estamos cambiando un poco el formato de decir los temas después de... Igual pasarlos. Yo de esas cosas me olvido, pelado. Bueno, por dale. Ejemplo, el último programa me acordé 5 minutos antes de... 5 minutos, no sé qué señal. Ah, dice que pero... las vías de comunicación. Ah, bien. Y estaba por decir pero... justamente que el programa pasado, 5 minutos antes de terminar, me di cuenta que jamás en todo el programa había dicho las formas de comunicación. En este programa dijimos un par de veces. Un par de veces, aparte que el operador no nos recuerda. Estuvimos escuchando a lo largo de la tarde de hoy, estuvimos escuchando al León Gieco del último disco, desde el Desembarco. Estuvimos escuchando del año pasado, que es la cortina que estamos escuchando, el mismo disco, Tubería, que es de Luciano Superville, que sería el de Bajo Fondo. A este último tema estuvimos escuchando a Cumbia Queers. El próximo tema va a ser el de Monatributo, si el operador... me parece que voy a tener que ir y apretar play yo porque es anti la mona. ¡Ay! Definición. Mal, pero bueno. Y bueno, ahora... Son pugnas político-musicales que vienen dándose en los aires humberos también, vamos a ver. ¿Qué? Y ahora vamos a estar con un nuevo tema de la RNMA. Como, bueno, Indymedia y la RNMA estamos... que viene a ser la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo, sí, exacto. Que bueno, como contamos al principio del programa, va a realizar un taller, el tercer taller, que esta vez va a ser un taller de para televisoras comunitarias y donde se van a construir transmisores de televisión. Para televisiones comunitarias. Estamos. Primer taller integral de televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Armado de transmisores de TV. Formación y producción audiovisual. Organización de televisoras comunitarias, alternativas y populares. Del 2 al 8 de abril de 2012, en Buenos Aires. Inscripciones y consultas a inscripciones@rnma.org.ar. El aire es libre. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Bueno, muy bien el operador que puso el spot que estuvimos pasando el día. Me muté un poco el micrófono, no pasa nada. Bueno, estamos en comunicación con un compañero de Buenos Aires, de la televisión comunitaria Antena Negra, de la Red Nacional de Medios Alternativos, Martín. ¿Cómo andas, Martín? ¿Nos estás escuchando? Hola, sí. ¿Cómo les va? Acá estamos en Buenos Aires con algunos compañeros de la Regional de Buenos Aires que están reunidos por allí. Y bueno, yo acá atento a la transmisión de ustedes. ¿Cómo les va? Bien, acá andamos. Contanos cómo viene esto, de los talleres. ¿Cómo estamos? Bueno, sí, bueno, en principio... Nada, la convocatoria comenzó, ¿no? Fue una decisión, en principio una decisión política de la red, o sea, ¿no? La de hacer un taller de armado de transmisores, de fomentar, ¿no? La aparición de nuevos medios en lugares, ¿no? En donde, si bien hay gente vinculada a la comunicación, no tiene la posibilidad de desarrollar el medio dado los costos y las dificultades, ¿no? Con las que se encuentran a la hora de querer realizar un proyecto. Entonces, bueno, como que como red, o sea, impulsamos este nuevo taller, esta vez armado de transmisores de televisión, y bueno, a través de una convocatoria abierta, ¿no? A distintos lugares de acá, no solamente de Argentina, sino también del mundo. O sea, como que van a ver compañeros de otros países que también van a estar participando y armando sus equipos, y también, bueno, formándose en lo que es gestión, producción y visualización de televisión. Muy bueno, ¿y querés contar más o menos cómo se van a estar organizando? ¿Va a haber comida, hospedaje? ¿Cuánto es el costo? Un poco para la gente que a lo mejor no se ha enterado. Y bueno, ¿y bueno, qué le puedes contar? El taller se va a estar realizando desde el 1 al 7 de abril en Buenos Aires. Los talleres de formación se van a estar dando en el CID, Centro Cultural Político Social del CID, y lo que es la parte de armado técnico, se va del barrio de San Cristóbal, ¿no? En el local de los compañeros del subte. Así que bueno, no, es... en principio la propuesta es esa, o sea, ¿no? Que vengan, que puedan armar su propio transmisor, su propio equipo y llevárselo, y a la vez también, bueno, como encontrar un poco algunas herramientas que puedan facilitarle, ¿no?, la tarea de ser comunicadores populares. ¿Cómo ha sido para vos la experiencia de los otros dos talleres de radio y cómo la ves ahora vos que estás en un medio que no es radial, que es televisivo? ¿Cuáles son tus expectativas, digamos, con este encuentro de gente que quiere hacer televisión comunitaria? La experiencia anterior que tengo fue el taller de 2010, ¿no?, que se hizo acá en Buenos Aires. Uh-huh. En el de Córdoba no pude participar, pero sí pude participar en el de 2010 acá en Buenos Aires. Y eso, o sea, bueno, eso, ¿no? Gente que llega de todos lados con una motivación muy grande, ¿no?, de aprender y también de compartir, ¿no?, en principio lo que sabe y nada, gana de esto, de demostrar, ¿no?, todo lo que el individuo en conjunto puede realizar, ¿no? ¿No? Y entonces como que nada, hay muchas expectativas acá, mucho laburo, hay muchos compañeros involucrados en este proyecto, así como que nada, estamos así con muchas expectativas y ansiedad, ¿no?, de que llegue los días de trabajo ya. Bueno, Martín, te estamos saludando de Córdoba, de Radio Suma la Turba, en el programa de Minera Córdoba, en el Ojo de la Tormenta. Un saludo a toda la gente de por ahí, de la Red Nacional de Medios Regional Buenos Aires. Dale, buenísimo. Che, y bueno, lo último que quería comentar era eso, o sea, que los costos, que no te había respondido a eso, los costos para el armado del equipo son de 2.500 pesos y 500 pesos, o sea, de logística. Serían 3.000 pesos para armar tu equipo y, ¿cómo es?, y la asistencia de talleres de formación es de 100 pesos. Y bueno, se pueden inscribir a la casilla de correo inscripciones@rnma.org.ar. Así para cualquier tipo de consulta y para que estén comunicados con nosotros. Así que bueno, los esperamos y nada, acá estamos haciendo todo lo posible para que esto pueda salir bien, ¿no? Bueno. Saludos a Córdoba y a todos los cordobeses y cordobesas. Bueno, dale, saludos. Bueno, estamos en comunicación con Martín de Antena Negra de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA. Y bueno, rescatar un poco lo que decía el compañero de la intención política de realizar esto. Acá no hay la red de medios no se va a enriquecer haciendo estos talleres. Imagínense cuánto sale un transmisor de televisión, y con 3.000 pesos, que ni siquiera todos los costos se va a hacer y armar en conjunto con la gente que se acerque a los distintos medios que van a nacer nuevos. Mi intención política de más que no solo fomentar, digamos, nuevos medios, sino realmente darle las herramientas necesarias para poder realizarlo. Así es importante remarcar que no solamente hay un trabajo en lo técnico, sino que además se da formación en el ámbito de la producción, de la gestión de los medios comunitarios, que es una de las dificultades más grandes que afrontamos también una vez adquirido el equipamiento técnico para funcionar, cómo llevar adelante, si lo sabremos nosotras, lo que cuesta llevar adelante un medio comunitario, un medio autogestivo, alternativo, que pretende rescatarse como independiente de cualquier organización por fuera, ¿no? Sí. Así que, bueno, y también, ¿no?, es reconocer como un rol importante de la Red Nacional de Medios Alternativos este objetivo político de la multiplicación de las voces con la construcción de transmisores de radio. Este camino que se viene realizando ya con un tercer taller integral, dado que no solo es que te vas y pagas como si fueras a un supermercado y te llevas un paquete de fideos, sino es un encuentro donde vas a estar con gente de todo el país y de otros países también, como han sido los otros dos encuentros. Y bueno, yo creo que más o menos podemos ir a un tema musical. Podemos, padre. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. Hablaré de amor así como quieres. Nunca, nunca, nunca, nunca conocerás lo que es primavera. Nunca, nunca, nunca, nunca conocerás lo que es el amor. Ay, nunca más volveré yo a tu lado. Este amor ya lo hemos sepultado. Ay, nunca más volveremos a vernos. De este amor solo quedan recuerdos. Es por eso que te digo que olvidemos lo ocurrido y así tal vez seas feliz. Sigue tú por tu camino y déjame a mí tranquilo. Nunca más volveré yo contigo. Nunca volveré a besar aquellos labios tuyos. Nunca, nunca, nunca, nunca te hablaré de amor así como quieres. Nunca, nunca, nunca, nunca conocerás lo que es primavera. Nunca, nunca, nunca, nunca conocerás lo que es el amor. Ay, nunca más volveré yo a tu lado. Este amor ya lo hemos sepultado. Ay, nunca más volveremos a vernos. De este amor solo quedan recuerdos. Es por eso que te digo que olvidemos lo ocurrido y así tal vez seas feliz. Sigue tú por tu camino y déjame a mí tranquilo. Nunca más volveré yo contigo. Organizar la comunicación. FM, Zumba la Turba, en la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Traje que zumba! Bueno, estábamos escuchando el tema del disco Mona Tributo, el disco de homenaje a la Mona Jiménez, que interpretaba la banda cordobesa Los Cocineros. Y bueno, además de agradecer a Alfredo y a Sil que anduvieron hoy, al Pelado y a Mía que anduvimos hoy por el estudio, queremos ¿sí? a Matías también de la Biblioteca Bellavista. Matías y Mariana de la Biblioteca Bellavista, de la Coordinadora Antirrepresiva. Queremos también agradecer a las cumpas y los cumpas que nos dan ahí el respaldo. Aparte de la Chabela, que no sé si la escuchan, que nos hace de coro de fondo, pone los efectos sonoros de ladrido. No es nuestro operador que nos está bardeando, sino que es la Chabela. Podría hacerlo. Le di una idea, me parece. Cometí un error. Pero bueno, es Chabela, otra compañera acá de la especie de perruna, que pone, mete sus bocadillos. Pero queríamos agradecer también a las compas y los compas que desde Facebook nos hacen llegar sus mensajes, nos monitorean la salida y nos avisan cuando hay algún problema. Como fueron en esta oportunidad Lea Ross, Aime de Rodigou, el Fede, Alternativa LGTB, probablemente me esté olvidando de alguna que ya oculté del Face, de ahí del chat, el Juanpi Cuello también, acá Mafita Espejo, yo leo los nicks que aparecen en el claro, Face. De Facebook. Así que bueno, agradecer porque es una oreja al otro lado, nos hace sentir mucho más acompañados en este éter virtual que es el operador está jugando con nosotros. Nos está ahí dando su no la hora, pero grita. Así que bueno, queríamos también agradecer esas compañías antes de iniciar este último bloque de En el Ojo de la Tormenta. Bueno, estamos en este último bloque, vamos a hablar de, como ya anunciamos, de los conflictos sindicales de los trabajadores y trabajadoras, y vamos a ir ya pasando a escuchar un audio de María Santisteban, que es la secretaria Irina Santisteban, que es la secretaria general de sindicatos judiciales, y después vamos a comentar un poquito en la situación en la que están los trabajadores y trabajadoras. La asamblea hoy de judiciales es para analizar la propuesta que nos ha hecho el Tribunal Superior de Justicia, que es de un 25% escalonado en febrero, agosto y noviembre, y no es lo que los judiciales pretendemos una negociación aparte del resto de los otros gremios, porque nuestras características son diferentes, queremos la porcentualidad con respecto a lo que cobra el Tribunal Superior de Justicia, que en el mes de noviembre van a haber muy aumentado su salario porque se van a equiparar con la Corte, y eso el Tribunal Superior de Justicia no dice nada, quiere decir que acá va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, los jueces que van a ganar muy buenos sueldos y que además no pagan el impuesto a las ganancias, y los trabajadores que estamos sujetos a los aumentos que nos dé el gobierno y que pagamos el impuesto a las ganancias. Así que en principio esta propuesta no se aceptaría, pero todavía no terminó la asamblea, así que quiero mencionar. Bueno, estábamos escuchando el audio y contando un poco la situación que vienen año a año en lucha los trabajadores y trabajadoras de judiciales, que bueno, tienen varias irregularidades, digamos, en el seno de la misma justicia, que no es demasiado justa con sus trabajadores y trabajadoras que están en difíciles situaciones, muchos trabajadores que están ad honorem. Es uno de los lugares donde más trabajo esclavo hay. La cantidad de gente que trabaja en ese lugar recibiendo como paga por mes los cospeles en su momento para ir a laburar a tribunales. Sí, está terrible. Y bueno, y el poder judicial es el que realmente se están enriqueciendo. O sea, no es que esté mal que cobren bien, pero también podrían cobrar bien sus secretarias, la gente que está en los mostradores. Y bueno, y lo que contó un poco Irina es que ahora lo que viene haciendo, se van a subir el sueldo, como hicieron también los legisladores y senadores de la nación, ahora van a subir cuantiosamente el sueldo, no sé cuánto, no he leído cuánto van a quedar sus sueldos, pero en cambio los trabajadores judiciales les propusieron la propuesta de trabajo, que tuvieron un mes y medio para dársela, un 25%, que es lo que están ofreciendo a, también a los trabajadores estatales. Claro, se alinea el salario de los magistrados con a nivel nacional y con el superior tribunal, y las trabajadoras y trabajadores lo ponen con los empleados provinciales. Digamos, hay un, se va profundizando esa brecha entre los ingresos de ambos sectores del Poder Judicial. Y sí, el debate, bueno, la reivindicación específica de ellos es que se equipare con el salario de los tribunales federales, ¿no? Exacto. Y el conflicto salarial en nuestra provincia está candente, sigue candente. Sí, otras veces hemos hablado de salud, esta semana también podríamos hablar, pero bueno, estamos tratando de también mostrar un poco otros sectores y vamos a seguir profundizando con el tema, este tema de judiciales, pero bueno, el tiempo es tirano también en la radio y vamos a pasar ahora un poco a hablar de la situación de ATE. Así es, que no nos aleja de la situación de los trabajadores de salud, porque en su gran mayoría de las protestas de los últimos días de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, tuvo que ver con eso. Y bueno, sabemos que el conflicto está abierto, no se ha terminado de resolver a nivel educación, a nivel salud. También vuelve a verse una vez más el rol de las direcciones, de las conducciones, de los gremios, de los sindicatos afines al gobierno provincial, que dilatan, acallan e intentan calmar a las bases de las trabajadoras y trabajadores. Ahora vamos a escuchar un audio, una entrevista a María Teresa Romero, quien es secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado. En el marco del conflicto de salud que llevaba más de 7 meses, un acuerdo que se hizo públicamente por parte del gobierno con el Sindicato de Empleados Públicos, ACTA y Unión, un acuerdo que no es lo que los trabajadores querían, dejando de lado a un montón de representantes. Primero hay que decir eso, han dejado de lado a un montón de representantes de los trabajadores. Como siempre, el gobierno no viene a democratizar las relaciones laborales y eso ya trae consecuencias, pero además el acuerdo no tiene nada que ver con lo que querían los trabajadores. Los trabajadores serían en un suelo igual a la canasta familiar. Y sabemos perfectamente que la canasta familiar ya está llegando a los 7.000 pesos, ya la mayoría de los trabajadores públicos no llega ni siquiera a la mitad. Por esa razón, desde ATE lo hemos rechazado por insuficiente y vamos a continuar dando la pelea, entendiéndose que después de las amenazas que se parecen a otras épocas que hizo el ministro de Gabinete, González, que públicamente salió a amenazar a los trabajadores que no acataran ese acuerdo para que no vayan a hacer ni siquiera una protesta. Nosotros decimos que vamos a continuar las medidas de fuerza en la medida de que podamos acompañar con marchas a la tarde, esclareciendo a la población de hospitales públicos. Bueno, vamos a seguir haciendo. Bueno, estábamos escuchando el audio de María Teresa General. Romero, así es. Bueno, en el cual ella denunciaba claramente, por un lado, las amenazas que están sufriendo desde el ministro de Gobierno, González, ex ministro de Salud, justamente de la gestión anterior, y esta estafa que implica el aumento, la propuesta de aumento salarial, que cuando están exigiendo a las trabajadoras y trabajadores un salario igual a la canasta familiar, la gran mayoría no alcanza la mitad de la canasta familiar con su sueldo. Así que, bueno, esa era otra de las voces que en esta oportunidad trajimos en relación a lo que es el conflicto puntualmente de trabajadoras y trabajadores en lucha por un reconocimiento de su salario, de su trabajo y también por la exigencia de condiciones dignas de trabajo que implican el reconocimiento del rol que cumplen, ¿no?, en los ámbitos de salud, educación y justicia. Estamos hablando nada más ni nada menos que de tres pilares importantes para que siga funcionando una provincia y un país, ¿no? Bueno, y por suerte nuevos grupos sindicales que nacen y tratan, digamos, de no, que no están transando, digamos, con la patronal, que en este caso es del Estado mismo. Así que, bueno, vamos a ir cerrando. Y bueno, y si no queda otra, acá vamos además. Vamos a estar pasando el micro de CTA también. Vamos a estar pasando. Y bueno, además están acá las compas y los compas de lucha y orgasmización que ya están pechando para entrar al estudio. Así que bueno, nos estaremos oyendo sin olvidarnos de agradecer una vez más al Alfred, nuestro operador estrella. A Sil, que hizo su debut en el ojo de la tormenta y que irá ampliando mucho más próximamente la participación. Una que se quería borrar el micrófono. Y acá don Matías Arreola. Gracias, ¿no? Natalia Di Marco. Y bueno, y a todas, una vez más a Matías y a Mariana que nos acompañaron en el piso, y una vez más a todas las que nos prestaron la oreja, la atención durante estas dos horas complicadas técnicamente, pero que creo que pudimos dar cuenta de todo lo que queríamos. Y levantar y levantar la transmisión también. Que no nos y nos mandan besos a través de espejo, Manuela. Bueno, todo esta lo que estuvimos hablando, los audios y más información sobre otros temas, lo pueden encontrar en la página córdoba.indimedia.org y en argentina.indimedia.org, además de la página de la radio. Y no se vayan porque hay mucho más. Tienen lucha y orgasmización. Ok. Hacen mil hombres nacieron, múltiples como la caña, las de un niño, hombre y pueblo. Tus manos son la montaña, son maestra y valle grande, son guerrilla, son al granma, son Cuba libre, son patria. Tus manos siguen viviendo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Tus manos siguen viviendo, dicen fuego, fuego, fuego. Tus manos aún muertas están viviendo, porque aprietan el gatillo, combatiente y guerrillero, de aquel enorme fusil, la voluntad de los pueblos. Tus manos siguen viviendo, dicen fuego, fuego, fuego. Tus manos buscan tu cuerpo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Tus manos las está besando el pueblo. Tus manos, che, tus manos llenan de fe la victoria. Tus manos, che, cantando les dice el pueblo, hasta siempre venceré. Tus manos aún muertas están luchando, porque, porque, porque, porque, porque, porque, porque, porque, porque, porque, porque.